103.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. La masacre del cuerpo, de pie seguiremos que llegue el momento a acabar de una vez. La masacre del cuerpo, de pie seguiremos que llegue el momento a acabar de una vez. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. ¡Tercera temporada! ¡Radio Las Cabas! Ah, entonces sí. Todos los sonidos del barrio. Todos los sonidos del barrio, todos los sonidos del barrio. Dice. Radio Las Cabas 90.3. Si te dormí, so cartera. Himno a mi bandera. Cuando preguntan si me da lo mismo aquel ministro que arruinó su carrera, aquella diputada que ofreció algún puesto, yo respondo que no me dan lo mismo las personas que esperan con los pies cansados hallar un trabajo. Las niñas que miran desde los juegos rotos siempre de la plaza, a las niñas que suben al carrusel con música cercado. Me preguntan si no tomo partido entre tal o cual, le más o le menos male. ¿No me ven fundido entre los sobrevivientes de esta guerra despiadada entre el dinero y la vida? ¿Cuál será el partido que se juega si para jugar se acepta la derrota? Me preguntan cuál es mi bandera, pero no es solo mía, es de todos, contesto. No está hecha de un paño, sino de retazos cosidos con las manos. Mi bandera es mi voz, que se unió a las otras voces, que cantan y como el viento, viajan y esparcen las semillas pequeñas que serán mañana el monte. Nuestra bandera es del color del luto de la noche en que estamos. Noche sin estrellas a la que damos mecha para que nazca el día. Nuestra bandera no espera que la hice la esperanza. Por sí misma lucha y crea e intenta levantarse. No desea ser más grande o brillar más que las otras. Porque todo quien la busca, ahí detrás del espejo, al lado de lesotres, puede hallarla. Le dicen un mundo nuevo y está en nuestros corazones. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Rastaman, I ain't no Rastaman come to town. I come with me bandera now. Take it out, see? Quiero a mi bandera. pisen, que me pisen, que me pisen, que me pisen, que me pisen, que me pisen, que me pisen, que me pisen, que me pisen, que me pisen, que me pisen, que me pis, pis, pisen. When the honky man come down to Babylon town, going to scare you. Little girls flip when they think of the big ball man. I'm going to move down the avenue with no shoes. I'm gonna laugh and cry. I'm going to move, I'm going to do ka-ka-lang-ka-ling and day all day long. I'm going to meet them, try to remember Natty Dreadlock. I got the ball, Natty Dreadlock. Chicos, muy linda la conversación, los noto así muy, muy ameno entre todos, pero acaba de empezar el programa. Perdón. Gente, viernes otra vez acá en La Masacre del Cuerpo, cuando andamos medio despistados entre una charla entre amigo y amigo, un mano a mano entre mate, recuerdos del día y demás. Así empieza La Masacre del Cuerpo, tercera temporada, acá en la mesa como siempre, como todos los viernes. Y como en todos lados, pues yo a usted lo veo por todos lados, Juanba, el pulpo guerrero de la radio acá en los controles. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, hola amigo, hola Ale, hola Leo, ¿cómo andan? Hola Cuchi. Hola. Qué unísono, ¿no? Que salió... No, lo que pasa es que estamos en sintonía con el Leito, sí. Hola Leito, ¿cómo andas? ¿Cómo le va, Cuchi? Hacía rato no nos veíamos, bueno, hace 15 días no nos veíamos y bueno, un momento de encuentro con... Con un programa que tenemos un montón de cosas, ¿no? Cargado, sí, cargado. Tenemos música por delante, como todos los viernes, para entrar al fin de semana. Tenemos unas invitadas que hace rato no teníamos invitadas. Muy bueno. Sería como las primeras invitadas, ¿sí?, de la tercera temporada de La Masacre del Cuerpo. Las Paltax, acá en vivo, vamos a estar charlando un ratito. Alta banda. Alta banda que compartimos ahí, escenario en la Cultura del Barrio la otra vez, muy linda fecha. Bueno, amigues, amigas de la casa, acá de Radio Las Cabas. Bueno, también hay unas novedades por la parte histórica, ¿puede ser, Juanba? Sí, vamos a estar probando unas pastillas nuevas. ¿Unas de menta? No precisamente, no, Cuchi. ¿Qué tenía? ¿Un paquete de Tic Tac tenía ahí? ¿Me convida? No, ya Cuchi, te vas a enterar, no seas ansioso, Cuchi. Cuchi está hablando de, creo que cuando te referís a pastillas, no te referís exactamente a las golosinas, sino a qué, Juanma. Claro, es otra cosa, ¿no, Juanma? Bien, vamos a aclarar la situación acá para el compañero Cuchi. Las pastillas se le dice, en radio en general se le dice a pastilla a un contenido de audio breve que... viene en general de alguna columna quizás más extensa. Es decir, como un recorte, como una síntesis, como un adelanto, como una pastillita. En vez de comerte el plato entero, es un picotío, digamos. Mire, Juanma, yo estoy haciendo un esfuerzo terrible para prestar la atención y tratar de entenderle. Bueno, Cuchi, por eso te digo, no seas ansioso, ya cuando escuches la pastilla histórica de Ana Clara... Ahí está. Que volvió en forma de pastilla. Volvió Ana en forma de pastilla. Te vas a dar cuenta de lo que estamos hablando y te aseguro que vas a aprender un montón y la vas a pasar bomba, porque está buenísima la... Mire usted, yo sabía que había una pastilla con gustito a fruta. Después había una pastilla para la fiebre, una para el dolor de cabeza, pero una pastilla que te haga aprender, esa no la sabía, ¿eh? ¿Viste, Cuchi? Todos los días aprendemos algo acá en la masacre del cuerpo. Bueno, pastilla histórica con Ana Clara, buenísimo, buenísimo. Porque es un placer poder escucharla, la Ana. De la forma que te cuenta las cosas, uno aprecia eso realmente. Bueno, compas, un montón de cosas por delante. ¿Qué sé yo? Está raro el día, ¿vieron? Como que... el frío, algo no hace, nos hace en el cuerpo el frío. Va a las distintas temporadas, ¿no? El calor te hace algo, el frío te hace otro, el otoño. Ahora recién se nubló, ¿no? Un se poquito nubló. Se venía medio nublado, es como que, sí. Pinta como una suerte de nostalgia así en el aire, en los átomos de aire a nuestro alrededor. Por eso también, si se quieren, no se quieren sentir, si se quieren sentir acompañados, acompañades... nos pueden enviar un mensaje a dónde, la masacre del cuerpo. ¿A dónde? Lo pueden hacer al 11-3784-2972. 11-3784-2972. También nos pueden buscar en las redes sociales, en Instagram y Facebook. Me encanta cómo dice Instagram. ¿Viste? Lo pensé dos veces antes de decirlo, ¿eh? Es Instagram. ¿Cómo? Dale. Instagram. Muy bien, muy bien. Como Radio Las Cavas, ¿no? Ahí van a encontrar toda la programación de la radio. Ayer estuvo la radio presente, Ale, en la actividad que se hizo Darío y Maxi. A un mes. De cumplirse, sí. De cumplirse 20 años. Así que vamos a estar después charlando también, ¿no? Un poquito sobre eso. Alguna reflexión teníamos ganas de hacer. Esperemos que nos dé el tiempo. Y... ¿el número quedó claro? Yo creo que sí, bien. Yo creo que sí. Venimos también de un feriado, el 25 de mayo. ¿Comieron locro ustedes, che? No. ¿No? ¿No le gusta el locro? Me encanta. Ah, le encanta. Bien. Yo comí un ¿comiste? Muy rico locro, llevo regalito ahí, sabrosísimo. Buenísimo. Ustedes saben que yo me compro una porción por ahí cerca de casa, porque bueno, tenía ganas de comerme un locro. Me compro, llego a mi casa, me siento a comer y cae un mensaje de una amiga. A dos cuadras de la plaza, entre tanto y tanto, están dando locros. Y vas con la olla, te lo pasan. Yo dije, no, qué tarde llegó la información. Pero qué bueno, qué lindo que siga sucediendo eso. Hermoso. Sí. Sabroso. Es sabroso. Bueno, llaman a alguien, parece. No está Camila. Bueno, entre charla y charla, entre cosas que vienen, el matecito que va, que se enfría y lo calentás de vuelta, echás un poco de agüita ahí calentita para este frío, te prendés un saumerio, ponés quizás para hacer unos arroces, unos fideos para la noche, algo tranqui, tampoco cargarse para poder descansar. A medida que va pasando el tiempo, que va pasando las horas, que uno va ya como culminando todas las actividades del día y te encontrás con que es viernes. Y pones la radio, te sale un tema, lo escuchás. día de trabajo hoy, una mañana fresca. Por suerte ya estoy llegando a casita y aquí quien habla es la mente de Roberto. Roberto está ahí poniendo un té, camina, se fija dónde está el azúcar. ¿Usted escucha y lo conoce a Roberto? Y piensa. No, yo no lo conozco. Qué mal que lo trate al pibe del locutorio hoy, ¿eh? Reflexionando la mente de Roberto. Pero bueno, también fue un lío estacionar. Pero bueno, voy a tratar la próxima vez. Pero tiene auto. Capaz que estacionó la bici, Cuyi. Revuelve el té y se acuerda. Me tengo que hacer cargo del compo, lo tengo que girar. Pero bueno, por lo menos fui hoy al pago fácil y pagué todo, no me queda nada. Pero tengo la deuda del municipal. No la pague, compa. Bueno, vamos a hacer algo. Mañana voy a correr mañana, hace bocha que no. Ah, si corre no hago nada. Eso es buen dato también. Tendría que dejar de fumar. La verdad que a veces me molesta la respiración, pero... No, el pobre pibe... ¿Qué puedo hacer? Puedo ir disminuyendo de a uno, lo dejo al toque, me compro chicles. El nicotinel, hace bocha que no agarro la guitarra. ¿Cómo bueno. Reflexiona la mente de Roberto, no? ¿Usted reflexiona así con su mente, Cuyi? Pero bueno, hoy es viernes, ahora, por lo menos mañana, me puedo levantar a la hora que quiera. Ay, le dije a la señora que iba a pasar a repararle la reja acá a la vuelta. Yo ando necesitando una mente como la de Roberto. Pero bueno, es viernes, vamos a descansar al menos el domingo y después viene el lunes de nuevo. Higiénico Alicia. No te limpia, te acaricia. Maní, ¿qué maní? Manices, don Nicola. Don Nicola, vende manices, marca pistola. Salen calientes, salen tostados, salen manices del año pasado. Manices, don Nicola. Auspicia en este programa arroz largo, el borbojo. Antes de cocinarlo, mejor échale un ojo. Empresa de seguridad privada, Juan Carlos Fachón. Contamos con la última tecnología antirrobos. Brindamos el servicio con cámaras Bloomberg, las últimas del mercado, equipadas con sus sensores antinegro chorro. Empresa de seguridad privada, Juan Carlos Fachón. Al servicio de la gente de bien. La masacre del cuerpo. ¡Ay, las cabas! ¿Qué hace Winnie Pooh? Estás escuchando Radio Las Cabas. 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. No me importa si la gente se alborota con mi música. Solo díganle a mi mamá que el miedo no me va a parar, no me va a poder ganar. Díganle también que yo viviré de rap. Soy de Bolivia, donde sueño despierta tranquila todo el día. Donde las mujeres somos pura poesía. Donde los varones son guerreros por su patria y su familia. Soy de Bolivia, aquí no se duerme, se trabaja todo el día. Aquí los raperos se escuchan en las villas clandestinas. Estas rimas bien guasitas se cocinan en mi esquina. Hoy me presento, soy la agua, una mujer orgullosa y mala. Orgullosa de ser boliviana. Hoy yo no voy a parar, yo no voy a descansar hasta mis sueños lograr. Hoy me queda suspirar y sin mirar hacia atrás, soy yo lo voy a lograr y nadie me va a callar. Esta te dedico a ti, va por mí, va por ti. Esto no tiene su fin, yo no me muevo de aquí. Porque en mi país vivo libre y muy feliz. Porque en mi país vivo libre y muy feliz. Hoy yo no voy a parar. Orgullosa y mara. Orgullosa de ser bonita. Why do birds suddenly appear every time you are near? Bien, amigos, amigas, amigues, venimos del miércoles 25 de mayo, feriado. La pastilla histórica de Ana Clara a continuación. Se cumplieron 212 años de la Revolución de Mayo de 1810. Esa gesta popular donde se empezó a expulsar a los españoles de Buenos Aires y de América después de centenares de años de dominación colonial. Creo que de la Revolución de Mayo se pueden hablar varios aspectos, pero hoy, para esta pastilla histórica, quiero profundizar en un tema que me parece por demás interesante de analizar con una perspectiva histórica, pero también pensándonos en el hoy. Unos años antes, en el año 1806, Inglaterra se vio obligada a buscar nuevos mercados donde colocar sus productos. Inglaterra ya había iniciado la revolución industrial que la llevaría a las cumbres del capitalismo, y digo que se vio obligada a buscar nuevos mercados porque Napoleón y Francia estaban avanzando sobre todo el continente europeo, y bueno, no dejaba que Inglaterra justamente comercie dentro del continente, lo que llaman esto del bloqueo continental. Entonces, Inglaterra, siendo siempre una islita, ya tenía desarrollado una gran flota naval de la cual hacía uso tanto para la guerra como para el comercio. Los ingleses habían llegado al sur de África para iniciar ahí un proceso de colonización, para abrir estas factorías, esos lugares donde producir algo, extraer mucho y vender todo, obligando a la población a comprar. Y también, fundamentalmente, estaban en África para cazar personas y venderlas como esclavos. Eso es Inglaterra. Resulta que no le fue muy bien ahí, o bueno, quisieron expandirse un poquito más y cruzaron el Atlántico y llegaron a las costas del Río de la Plata. La realidad con la que se encontraron fue que lo que después fue la ciudad de Buenos Aires, en ese momento, era una aldea, no había casi nada a nivel estructural, no había un puerto súper desarrollado, y a Buenos Aires ya la conocían porque, bueno, Inglaterra, aún antes de Buenos Aires ser declarada la capital del virreinato del Río de la Plata, habían incursionado por el Río de la Plata, por el Río Paraná, porque bueno, la importancia de Buenos Aires se va a dar no tanto por su producción agrícola o ganadera, sino que se iba a dar porque literalmente Buenos Aires era la puerta de salida de los minerales extraídos del Cerro de Potosí, en lo que en ese momento era el Alto Perú y ahora llamamos Bolivia. Digamos que los intereses de Inglaterra para poder colonizar Buenos Aires venían por ese lado. El ejército realista, el ejército español en Buenos Aires, no estaba preparado, no era ni muy grande ni muy armado. y ante los primeros rumores de que llegaron los ingleses, que desembarcaron en las costas de la actual ciudad de Quilmes, acá cerquita en la zona sur, el que era virrey en ese momento, que se llamaba Sobremonte de apellido, lo primero que atina a hacer es agarrar el tesoro nacional, es decir, la recaudación de la aduana del puerto de Buenos Aires y escapar. Escapar hacia el lado de Córdoba, en el medio, bueno, fue interceptado por los ingleses, quienes finalmente se van a robar ese tesoro nacional y se lo van a llevar allá a su islita en el norte de Europa. Los ingleses van a sitiar Buenos Aires durante aproximadamente 40 días. Obviamente mucha gente del sector de la élite local los apoyó, les brindaron algunas comidas, algunas tertulias, pero no todo el mundo estaba conforme con la aparición de los ingleses en Buenos Aires. Va a haber un general perteneciente al ejército español, pero de nacionalidad francesa, Santiago de Liniers, quien va a ser el que va a convocar a algunas personas para organizar la defensa de Buenos Aires ante los ingleses. Hasta ese momento, los que podían portar armas y pertenecer al ejército o a la defensa de Buenos Aires eran solo los españoles. Liniers, ni lento ni perezoso, va a convocar a más personas, no solo a los españoles. Va a convocar a criollos, va a convocar a mulatos, a mestizos, a indígenas. Va a convocar a una diversidad de personas para que empiecen a organizar la defensa de Buenos Aires ante el Imperio Inglés. Y bueno, eso es lo que creo yo, es un aspecto importante para analizar de la situación prerevolucionaria de 1810, que es la conformación de las milicias populares para la defensa de Buenos Aires. Finalmente, estas milicias populares se van a formar con personas que no tenían mucha preparación, van a entrenar algunos días y se van a mandar a la lucha directamente. Bueno, finalmente logran expulsar a los ingleses de Buenos Aires en ese momento. Pensándolo desde el hoy, eso les habrá dado un gran impulso y también les habrá hecho pensar muchas cosas a las milicias populares recién creadas. Los ingleses no se van a quedar quietos ni satisfechos con su derrota y al año siguiente, en 1807, van a volver a intentar invadir Buenos Aires, pero lo van a hacer desde Montevideo, lo que en ese momento era la Banda Oriental. Para este momento, Liniers, en el interín, entre la primera y la segunda invasión, organiza aún más a las milicias populares. Entonces, en la llegada de la segunda invasión, ya los estaban esperando. La lucha va a ser un poco más difícil, pero finalmente también se logra expulsar a los ingleses. Esto los historiadores lo llamaron el proceso de militarización, en esto de la conformación de las milicias populares, que va a dar un antecedente importante en relación a la autoorganización. Se dice que a partir de este momento las personas que habitaban Buenos Aires y distintas ciudades de lo que fue el virreinato del Río de la Plata empiezan a pensar en que pueden generar algún tipo de autoorganización, teniendo en cuenta que desde la corona española, los dejaron en banda, Sobremonte, yéndose como una rata por tirante, el ejército español sin estar preparado, sin siquiera con ánimos de estarlo, iban a ser los criollos, esas personas, hijas o descendientes de españoles, pero nacidos en América, quienes van a tomar la posta y quienes finalmente después van a ser los protagonistas de lo que se llama la gesta revolucionaria de 1810. Hay, obviamente, otros aspectos importantes para poder analizar en relación a esta fecha, como por ejemplo, nació la Argentina en este momento, qué es el pueblo, qué es la soberanía, qué es un autogobierno. Pero en mi opinión, lo interesante de pensar en la situación previa de los antecedentes, de la Revolución de Mayo, es este proceso de lucha armada que se da por la invasión del Imperio Inglés en Buenos Aires, que va a hacer finalmente, bueno, confrontar algunas ideas entre las personas que forman las milicias populares. Y lo que va a derivar en el 25 de mayo de 1810, pero también en las guerras civiles que van a suceder a lo largo del siglo XIX en nuestra región. Y bueno, el final ya lo conocen. Esto fue una pastilla histórica. Yo soy Ana Clara y nos escuchamos otro día en La Masacre del Cuerpo. La Masacre del Cuerpo. ¡Radio Las Cava! Bien, ahí pasaba nuestra amiga Ana Clara con su pastilla histórica. Un placer siempre poder escuchar la historia de la boca de Ana. Muy interesante lo de las milicias populares, ¿no? A mí cuando me contó que ese era el tema, como cuando la convoqué para este viernes, me dijo, che, estoy laburando esto con... Ana es profe de historia en la secundaria. Estoy laburando esto y me pareció re interesante la conformación de milicias que hasta el momento eran solo podían portar armas esto, ¿no? Solo los españoles. Y bueno, eso también generó una oportunidad, si se quiere. Tenemos saludos, ¿no? Tenemos saluditos, sí. Perdón, me colgué, justo estaba sacando bien. La acá tengo uno, a ver. Déjenme que... Saludos que llegan acá a la Masacre del Cuerpo Radio Las Cabas. Ya estamos ahí, astilla falta para poder colocar la antena de vuelta y que salga por los aires la Masacre del Cuerpo. A ver. Cuchi, ¿vos te bañás? ¡Apa! Una pregunta para usted, Cuchi. ¿Quién es ese? ¿Lo conoce esa vocecita usted? No me diga, mire quién me viene a saludar. El Severino. Hola, Seve. ¿Y a qué se basa esa pregunta de que si me baño o no? Claro que me baño, aunque a veces cuando hace mucho frío solo me lavo las patas. Bueno, el baño polaco, ¿quién nos ha hecho el baño polaco, no? Cuando hace frío. Cuando hace frío, bien, ¿no? Está bien, está bien. Lo importante es que no haya hedor en el ambiente, ¿vio? ¿Vio, Cuchi? No, más vale, más vale. Sí, yo creo que la diferencia es si vivís acompañado o vivís solo, ¿no? Digamos. Y yo creo que esos permitidos uno lo hace cuando no va a dormir con alguien. Cuando estás solo vos y bueno, de última sos vos con vos. Ayanay, como decían los rastas, ¿no? Le mandamos un saludo grande también a la Pau de Radio Las Cabas, que nos está escuchando, dice también. Y bueno, a todos los oyentes que nos escuchen ahora, nos escuchan después, cuando se los mandamos grabado, como sea, muchas gracias por estar de ahí. Vamos a ir a un temita musical porque estamos muy musiquero, ¿viste, Leo? Está ahí la música sonando, acompañando. Lo veo así como medio achicopalado, como el pulgoso de Marimar Pérez. Es que está frío, como hablábamos al principio. El día, ¿no? El día lo tiene así. Sí, sí. Qué movida hermosa ayer jueves en Darío Maxi, ¿no, Leo? Pudieron tocar con Presidentes, o pudimos... Vos también, Juanma, qué sé yo. Somos como una gran familia, ¿se dieron cuenta? O sea, uno quiere como separar una cosa de la otra y se encuentra con que somos les mismes siempre. Eso está muy bueno. ¿Cómo la viviste vos, Leo, Juanma, la actividad de ayer? Fue una jornada re linda ayer, a un mes de los 20 años, allá en Darío y Maxi, y bueno, una jornada bastante concurrida y tocamos unas músicas con Plaga Trips, alta banda y bueno, y también tocar. Los compas de la radio El Roca Negra. Ahí va. Y Monchi también. Monchi con un Mate. Tocando. Justo que me dicen. Monchi y Mate, así se presentaron. Ahí va. Y nada, re lindo, ahí una chacarera. Y bueno, no sé si alguien más quiere agregar porque fue un día bastante piola. Después quedamos hablando recontento. No sé. Sí, no, la experiencia de poder ser parte de este pedido de justicia ya 20 años, ¿no, compas? Y lo que se sigue reclamando, los responsables políticos de esa masacre que ni siquiera fueron llamados a declarar, como Eduardo Duhalde, Felipe Solá, que ocupan ahora puestos de poder en la política actual. Eso es re loco. Eso es re loco, es re triste, es re duro. Pero es lo que está pasando definitivamente. Pero bueno, ahí estaremos recordando a los compas con alegría, como tiene que ser. Me voy a quedar con unas palabras del polaco la otra vez, que hablábamos después de la fecha. Un abrazo al Fer, si en algún momento nos escucha y se da el tiempo. Que decía, fue una fecha muy linda, si hubieran estado Maxi y Darío lo hubieran disfrutado tanto como nosotros. Y la verdad que francamente es así, yo creo que si los pibes hoy estarían acá, estarían en una actividad como la de ayer, jueves 26 de mayo. Pero nada, recordémoslos así, vayamos con un temilia musical, dentro de un ratitito nomás, Leo, no te vayas, quédate sentadito ahí que hace frío para irse afuera. Sí. Las Paltax acá, en la Masacre del Cuerpo por Radio Las Cabas. La Masacre del Cuerpo. Radio Las Cabas. Estoy apasionado por este modelo económico, que es mentira. Que es mentira que produzca más pobres, que lo fabrique. Acepta las cosas partidas, pervertidas, la vida convertida. Degustando la mierda que la misma mierda nos convida en vida decidida. Haciéndole frente a esta penitencia, nuestra miseria humana ante nosotros con tanta evidencia. Se me anudó el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar solo mi propio pellejo. Ay, cómo el alma se me va.

Bien, seguimos acá en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cavas. Próximamente volvemos al 90.3. Denos un tiempito nada más que el chino coordine con la COPE para ir a instalar la radio y ya salimos por el aire. Amigues, acá en La Masacre del Cuerpo llegó el momento que tanto estamos esperando muchos de nosotros. Poder escucharla a las compas, a las amigas de la casa del otro lado, las Paltax. Hola, Paltax, ¿están por ahí? Buenas. Buenas. ¿Qué onda, amigas? ¿Cómo le trata este frío? Ahí, medio, más o menos, medio para atrás, pero va, le ponemos onda. Ahí te veo con un tecito a vos. No sí, puedo decir lo mismo de las otras igual. No, sería un pecado mortal. Bueno, compas, antes que nada, gracias por darse el tiempo para participar acá del programa. No sé, si quieren vamos viendo cómo fluyen las preguntas. A mí como primera, no sé, se me ocurriría si tienen ganas de decirnos quiénes son, de dónde es oriunda la banda, cómo se llaman ustedes, un seudónimo, un apodo que tengan, el nombre de pila o como quieran. Esto va fluyendo así, medio freestyle, ¿vieron, amigas? Ok, empiezo, somos Paltax. Somos de diferentes lugares, nosotras acá, estamos acá Coequiper, de Capital, ponele, pero allá tenemos la otra. Que... La base en Caseros. Ahí va. Sí, tenemos a Poppy también es de Polvorines y después Euge de Palermo, es mitad Cava, mitad Gran Buenos Aires. Qué bueno esto de la radio comunitaria, poder estar teniendo una charla ahora con gente de tan lejos, nosotros acá de Bursaco, Claypole, ellos de por allá. Chicas, lo que estaría bueno, no sé si les parece, contar cómo nace este proyecto de las Paltax. Cómo empezó la banda, se conocían ustedes desde antes, se conocieron en este proyecto, ¿cómo fue eso? Bueno, Paltax viene de hace un montón. Como arrancó con otra gente que no está ahora. Estaba Jun, ¿no? Sí, estaba Natacha, Emery. En el 2012 empezamos, Toya. Y nada, en realidad, creo que era... Claro, nosotras dos no estábamos. No. Y Toya, que era esa amiga nuestra, nosotras nos conocemos de la FLA, bueno, ellas se conocen de antes, pero las cuatro nos conocimos en la FLA, que es la Federación Libertaria Argentina, donde estuvimos ahí militando muchos años, merendero, en el bachillerato popular, etcétera. Entonces nos conocíamos de ahí, y bueno, y las otras tres pibas que te estamos nombrando, hablaron con esta chica amiga nuestra, Toya, que también quería hacer algo, y ahí arrancamos a tocar, y a los dos años más o menos, ¿no? Un año y medio por ahí entraron La Negro y Lucho, yo soy Lucy, y ahí, bueno, fue eso, medio mutando de gente, pero ahí arrancó. Sí, nos conocemos hace mucho, todas. Amigas, acá en la mesa no estoy solo, sino que está el Juanba ahí en los controles, que le hace dedito. Seguramente lo están pudiendo ver a él y a mí y a Leo, al quien tengo a mi izquierda tampoco. Estamos. Ahí va. Y van surgiendo algunas preguntas mientras nos vamos conociendo en esta entrevista o charla. Y alguna es si, no sé si quieren contar algo acerca del nombre, ¿no? De la banda. Si es que hay algo que les interese. Lucy te puede. Yo ya a esta altura estoy media mayor y ya me olvido muy bien. Fue hace tanto que no sé. Vinieron las chicas un día y dijeron como, bueno, nos vamos a llamar Paltax. Nada. Porque nos gusta el guacamole. No, no, hay, mucho más. Guacamole, no, no hay un significado oculto ni nada. Era como muy, muy simple. Ni hablar. Ni hablar, está buenísimo. Perdón, ¿saben que entre los que les presenté acá en la mesa me olvidaba de uno más que me mira así con cara medio de raro, que es el Cuyi, un amigo acá de la casa que siempre participa? Hola chicas, ¿cómo va? Acá el Cuyi les saluda. ¿Sabe que yo anduve pateando bastante la escena punk por todos lados? Y cuando la vi a usted allá en la cultura del barrio fue increíble. Fue increíble, estuvo tan buena una de las fechas que yo no me voy a olvidar nunca. Ay, montón de poder, hubo mucho baile. Hubo mucho baile, sí, sí. Linda. Sí, todo muy buena. Creo que el Cuchi no se puede olvidar de esos bailes, de esos bailes. ¿Cómo transpiró la camiseta el Cuchi ese día? Amigos, no sé, podemos ir hablando un poco de la música también, ¿no? Se me ocurre preguntarles de los temas, ¿no? ¿Cómo van surgiendo las letras? ¿Hay alguien de ustedes que siempre suele atraerlos o más bien sugerencias colectivas que después se van armando en esas letras y en los temas que escuchamos? Y para hacerlo, una propuesta, y también capaz para sumarle una pregunta más al desarrollo, a es ver. Un poco cómo lo encaran desde los instrumentos, ¿no? ¿Qué instrumentos tocan? Y bueno, y cómo se arma así el tema de las letras y el sonido, ¿no? Con guitarras, hay un piano, o un sinte, ¿no? Y bueno, uh-huh. Si quieren contarnos. No sé, las letras igual de Paltax son como verídicas, ¿eh? O sea, como que son cosas que nos fueron pasando creo que a todas y nos reímos mucho en los ensayos, creo. Y ahí de repente a una se le ocurre una y empieza y se empieza a desarrollar. Capaz que, no sé, empieza todo por medio de un chiste, creo, básicamente. Discúlpeme, compañera, le voy a hacer una pregunta. Entonces, ¿a una de ustedes le pasó que comió caca y se puso a llorar? Sí. Sí. Yo creo que era la pregunta que queríamos realmente hacer todos, pero ninguno se animaba, tuvo que ser el Cuchi el que pregunte eso. Sí, pero y una, sí. Era un departamento lleno de cucarachas, literal, también. Es verdad. Y que el portero posta que no. Era toda una historia de verdad que sucedió. Verídica. Basada en hechos reales. Sí, generalmente sí. En realidad, para las canciones es medio así, medio random. Una por ahí le pasó alguna situación particular que tenía ganas de comentarla. Sale así medio que vomitado en ese momento y después entre todas le vamos metiendo música. O puede ser al revés. Alguien viene con una música que tiene metida en la cabeza, empezamos a hacer eso y después se le mete alguna letra exactamente igual porque alguna le pasó alguna boludez que la quiere contar y ahí lo vamos mechando y se arma. ¿Y de todas esas anécdotas, tienen alguna en particular que recuerden mucho? A ver, no sé. Que recuerden mucho. Bueno, no sé. Pues a mí, mi Niñas Lincheras. Como que me acuerdo toda una situación del tema. De cómo salió. Que ponele. Me acuerdo como una situación. No sé si el tema en sí. O sea, el tema en sí es de verdad. O sea, pero. Me acuerdo, la introducción del tema es como grabándose en el micro. Estábamos en Brasil. Y ahí de repente la Lucho, y estaba yo una atrás, escuchamos que empiezan con la situación esa. Y Lucho trae como, no, tiene que empezar el tema así. Y eso tipo fue literalmente de verdad. O sea, y lo fuimos y lo grabamos. Así sí, sale así es como salen los mejores temas. Sí. Sí, pero ese fue en Brasil y fuimos a grabar el disco Brasil. Ahí va, y ahí en un viaje que hicimos de un pueblo, estábamos en Sorocaba, creo, y íbamos a San Paulo o algo así, y a ella se le ocurre, y bueno, che, lo hacemos, y bueno, y salió ahí. Y para aquellas personas quizás que no escucharon el tema o algo, o no conocen, ¿podríamos comentar algún dato sobre lo que dice esa parte o ese inicio que cuentan? Es una, tenemos varias así, como de esta, una especie de oda a la amistad callejera y borracha. En este caso latinoamericana, porque son con las amigas brasileñas también, ¿no? Un poco, era una especie de postal urbana ahí, estando todas en la calle ahí, siempre tomando algo y la pasamos muy bien. Y ya que fuimos ya que estamos hablando de los discos, bueno, en el 2012 como que empieza este proyecto. ¿Qué material hay grabado o editado ya que se pueda escuchar? ¿O cuántos discos sacaron desde aquel entonces hasta ahora? No sé, quizás algo relacionado a esto, ¿no? A la historia que se fue dando musicalmente en Paltax. Y sacamos el primer disco en el, ¿qué fue? 2015 creo que salió. lo grabamos en lo que ya me parece que no existe más, el sello que era Casa Fauna, estaba ahí por Caballito, todo bueno, todo el proceso. Y después sacamos en 2019, que grabamos este segundo disco ahí en San Pablo, en Cafeíne, que es un estudio ahí muy piola de amigos, que es recortito, se llama 014, pero creo que dura 12 minutos 30. Dura menos. Sí, y bueno, eso, y ahora tenemos, o sea, después de que nos, un poco como a todo el mundo, nos agarró el parate de la pandemia, yo en el medio también tuve una hija, así que estamos volviendo, y también se incorporó Poppy, que ya que estamos, le mandale los saludos, Lucho. Poppy estaba con diarrea y no pudo estar en la entrevista, pero tenía muchas ganas, así que le mandamos un saludo. Y sí, si andaba con diarrea seguro tenía ganas, pobre. Cuchi, no sé. Es bueno, un desubicado. Y se incorporó ahora, el año pasado, cuando arrancamos a ensayar de nuevo, Poppy en la guitarra y Euge en las voces. Así que ahí estamos armando, no sé qué tenemos, 3-4 temas nuevos. Y nuestra idea, con los tiempos Paltax, tal vez en 2 años podamos grabar algo. 2 años. Pero, no sé, todo demora mucho, pero bueno, igual somos persistentes y lo hacemos. Sí. Así que, nada, estaría bueno sacar algo nuevo también. Estamos en esa. Ahí sí. Una preguntita para agregar, que está bueno charlar, es cómo se graba un disco desde el under, ¿no? Más o menos, así en líneas generales, es generar... actividades, hacer redes con personas que graben, no sé, las maneras que se les fueron cruzando a ustedes. Y sí, para el segundo, contales, Negro, que hicimos todas las movidas de la comida. Claro, como que es re autogestionado, ¿viste? Como que, o sea, las fechas que tenemos, tratamos de, no sé, vender cosas, hicimos cena Paltax, que... la cultura del barrio, siempre hay una casa amiga, nos dio el lugar y hacíamos tipo falafel, venías a comer un falafel y un show de Paltax tenías. Y con eso fuimos juntando plata y nada, y ahí consiguiendo gente amiga que tiene algún proyecto de que no sé, graba. Bueno, ahí conseguimos el último lo hicimos en ¿dónde, Lucy? En Cafeíne. Sí. Sí. Nada, gente ahí, como grabamos todas medio todas juntas siempre, ¿no? Como sí, los instrumentos ese. Todos juntos y bueno, después las voces, pero sí, siempre con gente, además como de la onda y del palo que entienda también el sonido, porque a veces, no sé, no puede, viste que a veces por ahí los sonidistas quieren como que todo suene. Si no son del palo del punk o del hardcore o qué sé yo, por ahí les pinta algo más profesional o quieren limpiar mucho el sonido, y al revés, nosotras no queremos eso, así que es como, está bueno también grabar con gente que escuche la misma basura que escuchamos nosotras. No, sí. ¿Cuál sería? ¿Cómo, Juanma? ¿Cuál sería esa basura, digo, para conocer? Y hay una bocha de bandas, desde, no sé... Pensando en esa influencia también, ¿no? Que podría llegar a tener Paltax. Bueno, ¿cuáles serían esas confluencias? Y es que puede ser desde, no sé, desde bandas así feministas como Burning Kitchen o L7 o Flema, que no es feminista, pero digo, es un sonido ahí bien, bien crudo que nos gusta... bueno, a la Negro le gusta mucho todo el punk español. ¿No? Claro, que también puede ser, a veces te gustan bandas, pero no querés sonar como esa banda. Claro. Hay bandas, a mí me puede gustar una banda de pop, pero no sé si quiero tener ese sonido al final. Entonces está bueno cuando grabás que la persona que te está grabando entienda más o menos para qué lado querés ir. Nadie quiere sonar como... Claro, ahí podría ser una referencia sonora, pero después está la influencia personal de cada una, digamos, en su claro, musical. Claro, sí. Sí, los gustos de cada una, que igual después todo hacen que salgan las cosas y los temas como no salen. Claro. Pero después en el final, uno más o menos tenés en la cabeza el sonido que querés. La idea es ir por ese lado. Es todo un trabajo en sí mismo, es eso, ¿no? Como que está buenísimo. De las bandas que nombraban, hay una que conozco que me encanta, de hecho, que se llama L7, L7, ¿no? Uh-huh. Y está buenísima y también creo que alguna vez escuché que formaban parte o estaban relacionadas con Pussy Riot, puede ser, o con toda una movida media noventera en esa época. Sí. Sí, con las Bratmobile. Ay, ahora nunca me sale la banda esta, la de Rebel Girl, ¿cómo se llama, Lucho? Que nunca jamás me... Bikini Kill. Toda esa serie de bandas. De una movida que fueron bandas como re zarpadas, re grosas, que quedaron en un tiro media opacadas quizás, sí. Por el... Eso está bueno si tienen ganas de contar un toque, porque siempre me pareció muy interesante y capaz hay una data ahí para compartir. Sí, y mira, nosotras hicimos... Es medio loco, va, no sé, por lo menos yo hablo... Creo que igual nos pasa a todas, pero por ahí... como que el camino hacia las bandas feministas, en mi caso, por lo menos vino como después. No sé si es por una cuestión generacional, digo, porque por ahí ahora es distinto, ¿no? Si tenés 20 años, si tenés una banda, hay más referencias de mujeres y disidencias haciendo música, pero por lo menos yo cuando era adolescente y escuchaba música las 24 horas del día, escuchaba bandas de chabones, básicamente. Chabón, sí. Entonces mis referencias de base son todas de bandas de chabones y después, desde la militancia feminista, empezamos como en una especie de arqueología, ¿no? De empezar a buscar y a conocer y a encontrar un montón. Hay bandas, muchísimas bandas, no sé, dentro del garage a mí me gusta mucho y está lleno de bandas de pibas que son re desconocidas. Y así, ¿no? Dentro del punk, sacando acá G-Devils, ponele, que es una referencia también para todas, no hay nombres así súper sonoros, pero empezamos a hacer todo ese laburo que es, no sé, nos pasa mucho, nosotras participamos de Chicas Amplificadas, que es una colonia, un proyecto de talleres de música para niñas, niñes, en forma gratuita y bueno, desde una mirada así bien de género también, y ahí también a partir del proyecto empezamos como a investigar y a buscar referentes y ahí, no sé, conocimos a Karen Pastrana, un montón de bandas de punk de acá, no sé, se me ocurre Penadas por la Ley, las Ultrasónicas de México, qué sé yo, está lleno, pero bueno, es eso, es como un laburo que vino a posteriori, ¿no? Que no crecimos por ahí escuchando eso, ¿no? Sí, qué bueno que como que trasen la nostalgia, ¿viste? Cuando empezás a nombrar así a bandas, qué bueno que nombraste a Penadas por la Ley, porque me acuerdo que yo tenía unos 17, 18 años cuando llegó ahí al barrio Santa Clara, en Claypole, el material de Penadas por la Ley, que se gastaba ese cassette de tanto escucharlo, y qué bueno que genere eso también, ¿no? En la vida de una generación. Y también mientras narrabas esto, te iba a hacer una pregunta, pero en realidad la contestaste sin que te la preguntara, porque era eso, ¿no? De bueno, ¿cómo luchar con esto de que nada, que tu juventud, por ejemplo, te la pasabas escuchando bandas de varones? Uh-huh. Y bueno, un poco nos narrabas esto, ¿no? ¿Cómo hacer para ir en contra de eso y poder generar otros espacios? Y bueno, fue esto un poco lo que nos estabas contando. Sí. Sí. Y ahí recuperar también toda una historia y una tradición que está re oculta, todo, incluso al día de hoy, digamos, ¿no? Sí, sí. De un montón de músicas que son re grosas de acá, de afuera, de todos lados, y que no... Me pasa, incluso me pasa mucho hasta el día de hoy, cuando estoy, no sé, armo una lista de temas o algo para escuchar y después digo, pará, pero... siguen siendo mayoritariamente varones, es como, claro. Vamos de nuevo, ¿no? Entonces, como ese laburo ahí de recuperar, y hay artistas resarpadas, no sé, ahora está Sara Eve acá, que es una genia, no sé, hay ahí. La pregunta sería, bueno, ¿y hoy cómo es cómo ven ustedes la escena hoy, digamos? ¿Cuál sería la descripción en relación a este momento histórico después de haber recorrido eso, ¿no? La escena de las bandas, tocando, etcétera. Y pasa que también nos hicimos ya una red de un montón de pibas, que creo que eso, o sea, empezar como a meterse y empezar a escuchar, y eso te hace como toda una red de situación donde también tocamos con ciertas bandas y en ciertos lugares, no tocamos en todos los lugares y tampoco nos invitan a todos los lugares, ¿no? Bien, pero claro, una no, pero, sí, una no, pero siempre tratamos de eso, lo que dice La Negro, ¿no? Como de si armamos una fecha, tratar de eso, de invitar a otras bandas de pibas o disidencias, estar ahí siempre en contacto y nada, ahora nos pasó en la última, estamos organizando una fecha nosotras, que es el Guacamole Fest, que es para el 11 de junio, en Paternal, con Cuco, que es una banda de La Plata, que la batera es una grosa, y con Miserere, que es una banda de hardcore, que también hay dos pibas, y nada, es eso, ahí vimos que hay un montón de bandas nuevas, de pibas y pibis re jovencitos, muy muy jóvenes, como otra generación, eso está bueno, por ahí más de más indie en algunos casos, que por ahí no es un género que nos cope mucho, ¿no? Pero bueno, pero hay pero están tocando, que eso es lo importante. Sí, es eso, ¿no? Están haciendo la suya, está buenísimo, tienen su público y activan ahí. Y sí. Bueno, un toque ahí con lo que hablamos, eso, ¿no? De que de repente como que son termina siendo una banda musical que a la vez también la necesidad hace que hagamos redes para formar espacios, para poder grabar, demás, y bueno, y también todas esas cosas llevan como trabajo extra, ¿no? Porque, qué sé yo, me imagino que no se hace solo, seguro se piensa, se charla, se organiza. Y en ese sentido, ustedes, ¿cómo encaran toda esa gestión, ¿no? Que conlleva quizás un proyecto musical con otros condimentos, como estos que cuentan, ¿no? Creo que por lo pronto nos ponemos de acuerdo entre todos. O sea, como que tenemos muchas faltas con ensayos tipo de 3 horas, ponele. Entonces, la primera hacemos boludeces, que no sé qué, charlamos. Ensayamos una horita y después tenemos como una especie de asamblea. Como que nada, como que, no sé, como que todo lo conversamos entre todas. O sea, como que no hacemos nada que alguien la, no sé, se siente incómoda, ponele. Creo que eso es lo principal. Y después, nada, re autogestión, nada, empezar a como todo, no sé. Sí, nos repartimos las, ¿no? Las tareas, cada una hace una cosa, una hace el flyer, el otro consigue el sonido, contacta a las bandas. Y hablar, y está re bueno, a veces como que tenemos re naturalizados un montón de procesos que están recopados, ¿no? Tener, digamos, debatir las cosas, buscar la horizontalidad, fundamental. Para... Salís de la asamblea del barrio, te vas a ensayar para relajar un toque y te encontrás con el temario de la banda también. Te metes en otra asamblea. Igual nos cagamos de risa, es una asamblea después de 1000 birras, después de ensayar, pero siempre termina siendo medio una asamblea. Sí, el consenso, nadie se tiene que sentir incómoda, o sea, eso es lo fundamental. Totalmente, totalmente. Amigas, bueno, están invitadas para cuando pinte, seguiremos charlando y comunicades para que se vengan para acá a tocar a Claypole. Se vienen al Galpón Cultural. Sí, vamos. Sí, sí. Dijimos la última vez que la próxima fecha tenía que ser por allá. De así una. Que cuando quieran. De una. Amigas, amigues, amiguitos, amigueres que están del otro lado, las Paltax acá con nosotros. Siempre que vienen artistas acá al programa, nos gusta preguntarles si tienen ganas, como un obsequio, un souvenir del programa, es que elijan un tema para cerrar la charla, y no sin antes preguntarles si queda algo en el tintero que quieren compartirnos antes de... Vamos a poder ver la asamblea de qué tema eligen, oír la asamblea de qué tema eligen en vivo. Tenemos que hacer una asamblea para que la llevamos a Poppy. A ver si Poppy salió del baño. Poppy está con diarrea, no sé si va a poder, pero bueno. Euge, no sé dónde está. Poné falafel, que no, no, perdón, Meninas Lilleras. Meninas Lilleras. La que habías comentado al principio. Creo que está como Lilleras. Ahí el pulpo ya lo está buscando. en el Spotify. Les invitamos el 11 de junio, que vamos a estar ahí en esta fecha. Vénganse, ojalá que puedan. Y si no, el 28. Justo coincide, compas, con una fecha de Presidentes Muertos. Tocamos en la Toma de Lomas también. Sí, sabés que ahora me acordé, porque yo hablé con una de las chicas que nos habían invitado y justo no podíamos. Pero bueno, después creo que el 28, viernes, Rancho Aparte nos invitó a tocar con en la, cultura, ¿no? En la cultura, sí. Así que bueno, esas son las dos fechas que hay por ahora. Si no, cae un meteorito, como dice Lucho. Buenísimo. Y termina la mañana. Claro, sí. Y bueno, una pregunta más. Así en esta red que venían charlando y demás, por ahí, si tienen ganas de nombrar a algún artista que podamos entrevistar en un futuro, si tienen ganas de sugerir alguna banda, algún artista, bienvenido también. Y sugerirle el programa a los artistas también, ¿no? Obvio, pero está bueno eso, empezar a conocer y entonces la entrevista, nada, hace conocer más. Pueden sugerir. Nos gusta mucho Unión Soviética. Uh-huh. Es un dúo, no, trío. Trío que hace música electrónica, son... Y también son del sur, no sé si los conocen. No. Muy divertidos. No. Así como. Creo que algo que por ahí nos. Como una marca nuestra, o que intentamos es pasarla bien y también una cosa media humorística o sarcástica, ¿no? Uh-huh. En nuestra parte. Tratamos de no ser muy serias en las letras y esas cosas. Y bueno, Unión Soviética tiene un poco este estilo también. Así que, no sé. A mí me gusta, recomendaría. ¿Qué más? Hay un montón. Bueno, Cuco de la Plata está buenísima, la banda. También es un trío. Sí. Buenísimo. Funerales también. Funerales también. Funerales anda ahí tomando nota, ¿eh? El Cuchi está tomando nota ahí, sí. Bueno, buenísimo. Sí. Buenísimo. Ahí hay un montón entonces de bandas. Que está buenísimo. Yo no conocí a ninguna. Buenas, ahí ella estamos. Es... Hola. La única fan de Paltax. Se conectó. A ver, para que me corra para acá porque quiero verla. Estamos. Ahí estamos, están. Bueno, le contamos a la gente que nos estamos viendo. Ustedes no, porque es una radio, digamos, pero nosotros nos estamos viendo. Y apareció. ¿Cómo se llama? Sara. Sara. Hola, Sara. Hola, la cara dormida, pobrecita Sara. Vaya, se despertó. Bueno, amigas, no queda más que agradecerle por darse el tiempito este para participar en este proyecto de radio comunitaria. Para lo que quieran difundir o lo que se les ocurra en este camino del arte, las puertas de la radio van a estar siempre abiertas para ustedes. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Y aguante Presidentes Muertos, estuvo buenísima la fecha el otro día. Ay, sí. Aguante Paltax, entonces. Nos vamos con Lilleras. Vamos con Lilleras, suena Paltax acá en La Masacre del Cuerpo por Radio Las Cabas. Paltax va a ser así, escucha. Es... Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Pero ahí hay un corte. Ya tengo una canción nueva. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, I'm not afraid to die.

Bueno, sí, uno tiene otra percepción del tiempo. Bueno, ¿cómo la pasaste, Leito, en este, la verdad, esta experiencia radial, la verdad, de los viernes? Primero muy contento por ver al Cuchi, que hacía mucho que no lo veía. Después muy contento por escuchar a Ana Clara, que estuvo buenísima la pastilla. Y bueno, después una masa ahí, el compartir de las paltas, la música, ustedes, el Cuchi. ¿Por qué trata de invitarme en la bote? No, es una manera, uno se va relajando ya a cierta al hora. Cuchi lo agitaron de pata sucia. Yo no voy a decir nada, pero al Cuchi lo agitaron de pata sucia. Hay tanto pata sucia en el barrio, mire. Yo creo que sabe, quien lo dijo sabe, algo sabe. Pero bueno, estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo. Y por ahí sí, ¿no? Gustavo tiene unos perritos en la casa, nos acaba de llegar el mensaje, así que si alguien necesita o quiere adoptar en un perriti, es un buen momento. Un perrucho. A mí me cayó uno en casa que va y viene continuamente. La otra vez fui a comprar el pan en la esquina. Simpático, con Harvard. Hambar era Hambar. El nombre, sí. Ah. Estaba confundido. Hambar, sí. ¿Qué origen es? Habría que preguntarle a Severino porque fue el que le puso. Ah, ok. Me suena a Eslovaquia. Hambar. Y tiene una onda así medio eslovaco con unos bigotes acá adelante. Bueno, amigues, se nos fue el programa Programón. Espero que lo hayan disfrutado del otro lado tanto como lo disfrutamos nosotros desde acá. Gracias a las paltas, gracias a ustedes por escucharnos. Y bueno, el 25 de mayo que pasó, van a decir, ah, pero mirá la Lale hablando el 25 de mayo, qué patriota resultó. Pero fíjate que no. La importancia para mí el 25 de mayo se basa en que nació mi vieja un 25 de mayo allá en el Chaco. Y qué mejor manera de homenajearla a su memoria que algunas palabras lindas que a veces nos salen desde el corazón y con un buen chamamé. Amigues, cuídense de... Bueno, ahora salió esto de la virus, la viruela esa del mono. Cuídense de eso, cuídense del COVID, cuídense de la inflación. Pero sobre todo, donde ven la gorra, váyanse para otro lado. Amigues, nos estamos escuchando el próximo viernes en la masacre del cuerpo. Para vos, vieja querida, palabras simples te regalo, simples como el rancho que me diste, el que tantas veces me ha abrigado. ¿Cómo olvidar el piso de tierra siempre limpio y ordenado, el jardín lleno de flores como el apellido que me has dado? Esos guisos inventados, ansiosos yo esperaba, con ternura me mirabas y decías falta poco. No se preocupe, mi hijo, que esto estará sabroso. Tapate que hace frío, mejor te pongo otra frazada. Es mejor esta casilla que vivir bajo la helada. Nunca olvido esas palabras que tan tranquila me dijiste. En el prójimo pensar me hiciste y casi me sale un llanto por pensar en esa gente que le anda faltando un rancho. Ay, viejita de mi vida, a veces te extraño tanto, sobre todo en esos días que reír me va costando. Pero tengo a Severino, ahí lo escucho correteando. Me salió bien polaquito, a vos te hubiera encantado. Si a mí me dabas con la ojota, a este lo hubieras malcriado. Con tus jarabes caseros o curándole el empacho, o haciéndole unos pastelitos el 25 de mayo. ¿Qué me importa a mí la patria? Hoy cumpleaños mi vieja, doña Argentina Flores, así se la recuerda. La masacre del cuerpo.